escuchando, perdón, que no había metido todavía mi propio micro, porque pese a llevar 28 años esta emisora, Radio Topo, que dentro de nada hablaremos de ello, y esto es El Acratador, que lleva más de 28 años, pues todavía no llevamos bien el control. En Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hola, compañera, hola, compañeros. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También tenemos un correo al que nos podéis enviar noticias, eventos, sugerencias, lo que queráis. microabierto@radiotopo.org. Además, también si tienes un grupo puedes mandarnos canciones para que suenen en la música de continuidad de la radio, que Radio Topo lo hacemos todas. Sí, sí, en efecto. Y comentar, bueno, que primero que ya habéis escuchado a la compañera después de sus 12 o 14 semanas de vacaciones y quizás hayáis escuchado una voz que no suene. Que hola, buenas, que ya he dicho hola. Buenas. Así que tenemos nuevas y no, bueno, no tan nuevas. Nuevo viejo fichaje. Sí, sí. Eso es. Un nuevo fichaje. Y el de la música que está por ahí, que estaba todavía poniendo los discos. Pues sí, que tenemos chico nuevo en la oficina. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Con su voz aterciopelada. Y bueno, y que se me ha olvidado deciros que no solo nos podéis escuchar online, sino que también nos podéis escuchar a través de nuestras redes sociales. Tenemos un Twitter, un Facebook y un Instagram, @radiotopo. Y, por supuesto, en nuestra página web, radiotopo.org. Y un saludo a todas las radios libres que nos remiten y que, como me suele decir el compañero, no las voy a decir porque siempre se me olvida alguna. Y también os recordamos que tenemos un número de teléfono al que os podéis dirigir si nos queréis comentar algo aquí en directo a lo largo del programa. Mira, ¿ves? Funciona, ¿eh? Funciona. No creáis que... Pues es el 976-29-1398 y hoy que estamos mogollón de manos y voces, pues podemos atenderos mejor que otros días. Bueno, pero... No sabemos quién está al otro lado de la línea, la expectación es máxima. Y nada, hemos tenido sorpresa. Hemos tenido una llamada de la gran cabeza que nos controla y decir que nuestros problemas en las ondas que se han resuelto, o sea que nos estáis escuchando fidedignamente este acratador que, bueno, pues hemos tenido a lo largo de las semanas pues pequeños problemas técnicos en nuestra emisión, así que ahora nos escucháis en las ondas y esperamos que pronto correctamente también en streaming. En directo. Sí, señor. Pure Springfield. 1, 2, 3, 4. El sábado 18 de septiembre os invitamos a nuestro 28 aniversario. Radio Topo, 28 años de emisión libre, sin censura ni cortapisas. En el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desde las 2 del mediodía, música y comida, y a las 8, conciertos. Guiñote de contacto. Zaragoza Punk, Alicatismo Juvenil. Robar bancos no es lo mío, y he de solucionar mi... Notac, Zaragoza Rap. Por eso no vendo la piel si no he cazado el oso. Cuando vais a enterar. Ven con mascarilla. Vergonzosos. La música es algo más. Me salí del panorama porque está lleno de mentirosos. Tanto con cuatro lo demás. Bueno, prescriptor musical, ¿qué nos has puesto? ¿Qué nos has traído hoy? Pues para esta semana me he venido con grandes éxitos de los Slade, una gente que tenía muy buen gusto musical, pero un pésimo gusto para vestirse. Sí, la verdad, y encima fueron responsables del daño a la capa de ozono, porque tanta laca no puede ser buena. Bueno, en fin... No one, and I don't know why. Pues eso, esta gente empezó con una estética skinhead para acabar con unos pedazos de plataformas y con más purpurina que... Sí, la verdad es que parecía una actuación del Oasis o así. Ves una imagen de ellos y te echa bastante para atrás. Sin embargo, ves, la música está bastante bien. O por lo menos a mí me gusta. Y hacían unos villancicos del copón. ¿De qué cosa nos enteramos? Bueno, esa cuña que hemos escuchado antes es el aniversario de Radio Topo, así que la habremos puesto por algo, ¿no? Y la habéis escuchado, queridos oyentes, en primicia. Sí, y esas voces me sonaban, que no sé, me da a mí que la han grabado hace poco. Y bueno, y que pues eso, que cumplimos 28 años desde 1993, nada menos, llevamos esta emisora Radio Topo aquí en Zaragoza emitiendo... Y bueno, y algunos programas desde antes, porque el Acratador, ya ni me acuerdo, creo que hemos hecho 32 años y no estamos la misma gente que cuando empezó esto, pero bueno, pero la verdad es que aquí seguimos dando la lata, ¿no? Bastante, con bastante gana. Así que repetimos la programación, pues este 18 de septiembre, pues eso, tenéis a Guiñote de Contacto, a Notac y Comida Popular... Fiestilla varia y a pasarlo muy bien, espero. Pues eso, desde las 2 de la tarde os podéis pasar por el Centro Social Comunitario, que ahí estaremos. Es muy buen momento para apoyar a las radios libres, así que vente a echar un baile con nosotras y recuerda que si estamos ahora en las ondas es por el apoyo de toda la gente que nos rodea y no dudes en acercarte tú también. Y hablando de radios libres y del Centro Social Comunitario, pues comentaros que este fin de semana tenemos un encuentro estatal de radios libres ahí en el Luis Buñuel. Pues sí, desde lo largo y ancho del Estado español van a acudir una quincena de radios libres de Madrid, de Granada, de Zarauz, si no me equivoco, Chinchiliki Ratia, que ahora me pilla, que no estoy seguro de dónde son. Bueno, son de Guipúzcoa seguro, pero... Zarauz, eso ya sabía que eran de Guipúzcoa, pero me estaba patinando el sitio. Y bueno, y que... Zarauz. Ahí está intentando corregirse. Y luego, por supuesto, de Barcelona. Y también, bueno, pues que un saludo también a la gente de Zaragoza, a nuestras radios hermanas, a Radio La Granja y a la radio de los Pirineos, a Radio Espiritrompa, que ahí siguen dando caña desde Sabiñánigo y alrededores, y que según los hados no sean propicios, parece ser que en otras provincias aragonesas van a nacer o a renacer emisoras. Eso os lo contaremos más adelante. Le ponemos un misterio, ¿eh? Y aquí, así que eso, Common Field de Noise, vamos a sentir el ruido. Bueno, pues vamos a sentir el aliento de las radios libres, de Radio Topo desde 1993 y de las otras radios libres, por supuesto, que ahí siguen. Así digo. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Radio Topo, estomagando desde 1993. I'll be alive, I've got all. En el 101.8 de la FM. Una rueda de prensa en la que me acompaña el concejal y presidente del distrito del casco histórico, mi compañero Alfonso Mendoza, y en la que venimos a informaros que acabamos de tener conocimiento del fallo de la sentencia de apelación del número 259/2021 dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 6 de septiembre, en virtud de la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto y se ratifica, por tanto, la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza. Una sentencia que viene a anular todas las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Zaragoza en Común, tanto el acuerdo de gobierno que hizo el pasado 26 de marzo del 2018 como el convenio de colaboración que firmó Zaragoza en Común con la Asociación Social Centro Comunitario Luis Buñuel, de la que recordemos que uno de sus socios fundadores fue Pedro Santisteve. Es una... Y bueno, esto que estáis escuchando son pésimas noticias, es en concreto la amenaza que pende de desalojo, de cierre del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Como habéis escuchado, hay una sentencia que, bueno, pues que desestima todos los recursos y que en principio pues lo que viene a decir es que está condenado a la desaparición un centro social tan activo como es el Luis Buñuel. Un centro que en verdad durante la pandemia ha hecho una labor social muy muy importante, de la que las instituciones se desentendieron desde el primer momento. Ahora parece que rápido se les ha olvidado o se les interesa olvidar. Sí, porque a ver qué pasa con esas 300 personas que van, o casi 300 personas que están pasando todos los sábados a comer y a recibir alimentos en la olla comunitaria. Sí, la olla popular. Y luego también todas esas asociaciones de base que no tenían un espacio y que, bueno, pues que ahí están ensayando. Desde la banda de música de la Almozara hasta la asociación de senegaleses en Aragón, pasando por un montón de entidades de barrio. Y eso ya no solo que el Buñuel haga una labor social y política evidente, sino también incluso una labor asistencial, proporcionando, pues eso, ha habido pues recogida de ropa, de enseres, de comida y, bueno, pues... Por supuesto, desde aquí todo nuestro apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel y esperemos que no se cierre o que este desalojo no se lleve a cabo. También hay un grupo de consumo que trabaja por un modelo de alimentos más justo y sostenible. Entonces, pues nosotros siempre vamos a apoyar a los que construyan un mundo mejor para todas. Pues bueno, y ahora mismo estamos con el Buñuel. Vamos a estar este fin de semana allí en el encuentro de Radios Libres. El siguiente estaremos Radio Topo y luego, pues bueno, pues a ver si vamos a seguir apoyando, a seguir informando desde aquí y, por supuesto, a darle caña a este ayuntamiento que nos ha caído en desgracia. Comienza el cole, vuelta al cole y, bueno, la verdad es que peor no podría haber empezado. Por un lado, una buena noticia que nos acaba de llegar y que ha hecho pública CGT hace escasamente 3 horas, y es que ha conseguido que Educación pague los sexenios al profesorado interino y también al profesorado de prácticas tras años de incumplimientos. Y es que, ¿estáis escuchando bien? Hay gente que lleva más de 6 años trabajando como personal interino porque no llegó a aprobar la oposición, no llegó a sacar la nota, pero sin embargo, pues bueno, va acumulando tiempo de trabajo en permanente interinidad, en prácticas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a cambio de retirar una demanda judicial interpuesta al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón por incumplir durante años la normativa europea, pues bueno, estos y estas profesoras van a cobrar. Pero mientras tanto, ¿cómo ha sido la vuelta al cole? Pues decir que ha arrancado en Aragón bajo las críticas por la falta de centros, de profesorado y también de mobiliario. En concreto, pues bueno, se ha hecho la típica representación de que el curso empieza en un colegio que también acaba de renovarse, el Odondo Ibón de Zuera, y el Instituto Gallicum, que bueno, pues ha ido la reina, han hecho la típica payasada de todos los años, y mientras tanto, pues aparte de que haya empezado el curso escolar, pues las críticas han llovido desde muchos sitios. Por un lado, varias plataformas por la educación, que vienen desde las asociaciones de madres y padres de colegios, se han preguntado por qué de repente ha desaparecido la jornada continua, que se implantó pues un poco a la fuerza en el curso pasado, pero ha demostrado ser una medida efectiva. Pues bueno, estas asociaciones de estas AMPAs lo que piden es que, bueno, pues hasta que se resuelva un poco el tema de la pandemia, pues se podía haber seguido con la jornada continua como una forma de bueno, de funcionamiento, de unificación de horarios y de que la cosa fuera un poco una organización más sensata. Por otro lado, pues tenemos lo de siempre, el primer día sin cole en Arcosur, porque en Arcosur pues ha ido creciendo muchísimo la población infantil, pero lo que no han crecido ha sido las aulas, y el colegio que se abrió hace ahora 5 años pues se quedó pequeño según lo abrieron. Así como en el colegio Soledad Puertolas, pues también han denunciado que han comenzado las clases con, una vez más, barracones. Todo esto entre la falta de mobiliario y de personal docente, como denuncia, por ejemplo, la Junta de Personal Docente de Teruel, que denuncia que ha arrancado el curso con la denuncia de varias incidencias. Entre ellas se encuentran con que no hay docentes en educación especial, un área especialmente sensible, faltan profesores en formación profesional y se han cometido serios errores en las convocatorias de personal interino. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, evidentemente lo que no puedes hacer es promocionar una plaza para mandar un profesor a media jornada a Castellote, lo que suponen 800-900 euros al mes aproximadamente, y que se le convoque con una semana de tiempo, se tenga que buscar vivienda en un pueblo de Teruel, y todo esto a cambio, pues eso, de no llegar ni a mileurista. Pues bueno, así están las situaciones, y la verdad es que, bueno, lo que nos parece especialmente preocupante es que se han quitado buena parte de los profesores de apoyo. Decir que esto es un mal que ha sucedido en todo el estado, quitando Cantabria y La Rioja, todas las comunidades autónomas han eliminado la práctica totalidad de los profesores de apoyo que había habido durante la pandemia. Se están de facto estableciendo aulas con 25 alumnos y alumnas, cuando se supone que en Aragón el máximo deberían ser 22. Esto incluye todo tipo de alumnado, o sea, pues por ejemplo, se denuncia desde el colegio Gascón y Marín que los alumnos TEA, lo que se conoce vulgarmente como alumnos autistas, que dan clase, en este caso al ser un centro de integración con el resto de alumnos y alumnas, pues bueno, pues que pese a estar toda esta población TEA, pues no tienen ningún profesor de apoyo y de hecho están con aulas donde hay hasta 25 chavales y chavalas. Pues bueno, así están las cosas, y sobre todo lo que verdaderamente pone de mala leche es que un año más se repite los errores de prepandemia, de hace 10 años, de hace 15 y de donde queramos mirar. Nada, añadir una cosa. El AMPA del colegio María Zambrano, el domingo pasado, de manera espontánea, pues debido al cabreo por todas estas circunstancias, decidieron salir a la calle a protestar y se las ingeniaron para provocar retenciones en el acceso a Parque Venecia, a Puerto Venecia. Pues nada, se dedicaron a desfilar por los pasos de cebra continuamente, de manera que tuvo que haber retenciones de tráfico, no les quedó otra a los consumidores que se dirigían a Puerto Venecia que esperar y aguantar las protestas de los padres cabreados. Pues me parece muy bien, y es que no es para menos. Además, tenemos otra noticia de que el gobierno de PP y Ciudadanos, bajo la supervisión de Vox, ha seguido adelante con su política de favorecer la educación concertada y privada. Las críticas de toda la oposición, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Aragón, de los sindicatos Comisiones Obreras y CGT, no han frenado al Ayuntamiento de Zaragoza. Este lunes, la concejala de Educación presentaba una convocatoria de ayudas dotada con un importe de 500.000 euros a la que solo podrán acceder las familias de centros escolares concertados y privados. Las entidades contrarias a esta ayuda han presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo, pero sin el recurso resuelto, el ayuntamiento ya ha presentado las ayudas para el inicio de este curso 21 y 22, y la cuantía por cada alumno o alumna será de un mínimo de 150 euros y un máximo de 500 euros. Pero no entendemos cómo ha dejado fuera al alumnado de la escuela pública, que es el 67%. Que escuchaba la Cratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya calzón quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. How does it feel running around, round? How does it feel watching from upside down? 'Cause many years from now there will be new sensations and new temptations. How does it feel? Y vamos con novedades en el caso de Rodrigo Lanza. La defensa de Lanza lleva el caso al Supremo para pedir la absolución. Ya lo advirtió Endika Zulueta, abogado de Rodrigo Lanza en el conocido como Crimen de los Tirantes. Acudiré al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos si hace falta. Dicho y hecho. En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechazaba su recurso y confirmaba los 20 años de prisión por un delito de asesinato consumado con alevosía, con la agravante de obrar por motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez. Y ahora el asunto está ya sobre la mesa del Alto Tribunal. En un escrito de casi 150 folios, el letrado de Lanza relata que durante el juicio se vulneró la presunción de inocencia, asegurando que la magistrada presidenta del tribunal de jurado actuó con parcialidad y que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no respetó la doctrina del Supremo y del Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas con el objeto de determinar su validez como elementos de cargo. Ha resuelto las alegaciones sobre la existencia de prueba sin sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos, insiste el abogado. Zulueta señala que la magistrada que dirigió el jurado y que luego dictó sentencia dio muestras de animadversión hacia la defensa, generando un clima hostil contra la misma durante la vista oral, creando influencia en el jurado. Señala que en hasta 12 ocasiones interrumpió a Rodrigo Lanza en su declaración, lo que conllevó que se generase una imagen denostada del acusado. En este sentido, recuerda el momento en el que este letrado, al inicio del juicio, pidió que se le quitaran las esposas. La magistrada dijo: «Le voy a quitar las esposas. Con eso terminamos antes toda la retahíla. Que no tiene que ver eso con la culpabilidad o no, ni mucho menos. Pero le voy a quitar las esposas, puesto que me han dicho que la otra vez estuvo sin esposas. Espero que no pase nada», señala. Mientras lo relaciona con el caso Otegi, en el que el Supremo mandó repetir el juicio contra el líder de Bildu por los comentarios de la jueza durante el juicio. En aquel asunto, el alto tribunal aseveró: Incluso las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia. O, en otras palabras, la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se administra. Buena parte de su recurso gira en torno a esta circunstancia. De hecho, afirma que las preguntas permitidas de la acusación particular a los testigos fueran a todas luces capciosas y sugestivas. Y saca a colación que durante la selección del jurado hubo personas que dijeron que tenían una idea preconcebida de culpa del acusado, pero no permitió que la defensa alegase causa de prohibición. El abogado también señala que debe suprimirse de los hechos probados la expresión "la causa de la agresión causada por Rodrigo Lanza a Victorino Lainez fue por motivos ideológicos", porque dicha expresión no es un relato fáctico, sino una valoración de un hecho, y predetermina el fallo. Para ello argumenta que no consta en el relato de hechos probados cuál es la ideología de la víctima. No consta en el relato de hechos probados una situación objetiva de especial vulnerabilidad de la víctima. Y no consta en el relato de los hechos probados que la ideología de la víctima fuera el único motivo de la agresión. Otro de los aspectos que pide anular son las cuatro testificales que fueron fundamentales para el jurado en la emisión de un veredicto de culpabilidad, pero que para Zulueta actuaron como testigos ocultos, al realizar su declaración detrás de un biombo y no se cumplieron todas las garantías procesales. Un recurso que seguramente sea rechazado por las acusaciones particulares y por la que ejerce Vox de manos del abogado y diputado autonómico David Arranz. Y ahora nos vamos para Andalucía, ya que la Fiscalía de Sevilla pide un año y medio de cárcel para cada uno de los 9 jóvenes identificados por la Policía Nacional en marzo de 2017 en Sevilla, quienes junto a otras muchas personas trataron de impedir la circulación del autobús del grupo ultracatólico Hazte Oír. Se les acusa a cada uno de un delito de desórdenes públicos y otro de daños por los desperfectos ocasionados en el vehículo, tasado pericialmente en 3,5 millones de euros. El primer delito es el que conllevaría la pena de prisión, mientras que por el segundo se le solicita a cada uno multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros, es decir, aproximadamente 2.100. Hazte Oír, cabe recordarlo, estaba entonces en plena campaña contra el reconocimiento de los menores transexuales, con mensajes como "los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre eres hombre, si eres mujer seguirás siéndolo". El caso se archivó en un primer momento, pero hace 2 años y medio los recursos de la Fiscalía y de la organización ultracatólica consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. Para Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos al Sur, del escrito de acusación de Fiscalía, lo primero que hay que destacar es que se ha desautorizado íntegramente el intento de la Brigada Provincial de Información de influir en el juez y en la propia Fiscalía, cuando en su informe calificaron los hechos como un delito de odio, alineándose claramente con los discursos extremistas de Hazte Oír. Sin embargo, a juicio del letrado, la Fiscalía de Sevilla no debería haber acusado por ningún delito y en su escrito de acusación omite dos cuestiones. Ni hay delito, ni hay autoría. La primera es obviar el contexto que se desarrollan los hechos, es decir, no contempla el derecho legítimo para protestar contra actos que vulneran los más básicos derechos humanos. Por esta misma razón, los hechos nunca pueden ser calificados como un delito de desórdenes públicos ni de daños, ya que, como afirma la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al penalizar estas conductas se desincentiva desde el propio Estado el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión. Thank you, man. Thanks for the ball. y estos son Guiñote de Contacto, que tocarán para Radio Topo. Brigada, pillaré una recortada y daré un palo que te clava. Solo tengo 3 minutos antes de que vengan 100 apitufados. Si me tocan los cojones, protagonizarán un funeral de estado. Voy a saltar el camión de la Zaragozana, voy a saltar el camión. Voy a saltar el camión de la Zaragozana, voy a saltar ese puto camión. Encapuchados agreden a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena. Un grupo de 5 o 6 encapuchados agredieron este lunes a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena, en Alicante, en la puerta de su domicilio, en el momento en el que la mujer salía de la casa, y le amenazaron con que tuviera la boca cerrada, en una investigación abierta sobre la actuación de 3 funcionarios en la reducción de un recluso que tuvo lugar el pasado 16 de agosto, y por la que la responsable de la prisión declaró este martes. Esta agresión sucedió 24 horas antes de que la mujer acudiese a declarar por los sucesos de agosto. Los encapuchados rodearon y amedrentaron a la funcionaria, según ha confirmado en un comunicado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ha condenado los hechos y ha mostrado su rechazo e indignación por el brutal ataque. 3 de los participantes en la agresión sujetaron por detrás a la responsable del centro Alicante 2, mientras que otro le propinó 2 fuertes golpes en la cara a la vez que la amenazaba con que mantuviera la boca cerrada en esa declaración. La mando de la cárcel de Villena está declarando en el marco de una investigación abierta sobre la actuación de 3 funcionarios en la reducción de un interno con una enfermedad mental, que tuvo lugar el pasado 16 de agosto en el centro penitenciario. Un comunicado de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios llamado Tu Abandono Me Puede Matar relataba que el interno agredido protagonizó numerosos altercados y agresiones a otros internos y funcionarios, y atacó ese día a 3 funcionarios que acabaron en el hospital con lesiones diversas. Sin embargo, las imágenes del circuito interno de seguridad de la prisión, revisadas por la Secretaría General, desmontaron la versión de la asociación. Los funcionarios le propinaron porrazos durante al menos 3 minutos, a pesar de que lo tenían inmovilizado. Los subdirectores de seguridad de los centros son los responsables de la custodia de las imágenes que se graban en el interior de las prisiones, y la de Villena custodia las del incidente de agosto, que son parte fundamental para esclarecer los hechos, señala el comunicado. La subdirectora, que ya había recibido amenazas similares por WhatsApp a través de un número oculto, una situación que se había puesto en conocimiento de los inspectores para que se añadiera al expediente de investigación abierto. La funcionaria ha denunciado los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. de authoritarian broadcast and podcast punk, emanating out of occupied Jamalagi land in southern Appalachia. We bring you voices from struggles for liberation from all around the world. Welcome. This week on the show I spoke with Comrade Chucks. Y esto que estáis escuchando, si controláis de inglés, pues podéis buscar en YouTube mismamente, aunque está en más sitios, el Sundown 2021, que dirían los gringos, 2021. Derribémoslas. Jail, bueno, pues es una conversación a propósito de bueno, pues de lo que está pasando en las cárceles de Estados Unidos. Y es que desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre, hoy termina y por eso nos hacemos eco, ha habido una serie de movilizaciones sin poder parar, sin querer parar, contra las cárceles. Cerrarlas todas, Sudden Down, que es lo que viene a querer decir, Prison Strike, desde el 21 de agosto al 9 de septiembre, y que bueno, pues han sido toda una serie de movilizaciones porque durante el último año los presos de todo Estados Unidos han realizado en respuesta al COVID las mayores manifestaciones espontáneas que se recuerdan de ese colectivo, con aproximadamente 300.000 personas presas que han quedado contagiadas, que podrían ser hasta 800.000 según otras estimaciones, debido a las insalubres condiciones de vida en las cárceles. Pues la protección de los derechos humanos básicos es algo que bueno, pues que están reclamando como una exigencia ineludible. Según la organización Is Going Down, se podrían haber salvado vidas si Estados Unidos estuviera en el camino de la abolición de las cárceles. Debemos luchar con más intensidad para cerrar prisiones, cárceles y liberar a la gente de las garras de la esclavitud carcelaria estadounidense. Todo esto se expresa al tiempo que reconocemos que debemos desarrollar estrategias efectivas para que miles de millones de dólares de contribuyentes utilizados para hacer crecer el complejo industrial carcelario sean redirigidos a las comunidades. Comentar que la situación en Estados Unidos es un poco peculiar porque allí la mayoría de las cárceles, salvo las federales, son de propiedad privada, son de gestión privada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que puede llegar un momento que, según cómo te portes, vas a una prisión mejor o peor. Y según el dinero que tengas, vivirás mejor o peor dentro de las cárceles. Todo esto, claro, implica una estafa a la comunidad, pero sobre todo pues unas condiciones de vida que son especialmente duras en Estados Unidos. Y decir que bueno, pues se han hecho estas movilizaciones porque son fechas históricamente significativas en la lucha de liberación negra contra el complejo industrial carcelario. Decir que el 21 de agosto del 71 los guardias de la cárcel asesinaban al teórico organizador y revolucionario George Jackson en la cárcel estatal de San Quintín, en California. Y hubo una huelga de hambre de 1.200 personas y un motín que tomaron pues el control de la cárcel. Y bueno, pues no es casualidad decir que estos días, pues bueno, pues se ha hecho público un comunicado en el que dicen: a por la abolición, aquí y ahora, cerrémoslas todas. Y desde un corazón colectivo abrumado, pero también desde la rabia del espíritu de la abolición. Pues es una movilización que aquí no se ha conocido, pero que en Estados Unidos ha llegado a salir incluso en los medios masivos. La Policía Nacional usa pelotas de goma para desalojar un gasteche en Pamplona. El desalojo de un gasteche, un local juvenil ocupado en Pamplona, derivó en fuertes cargas policiales, con disparos de pelotas de goma a la altura de la cabeza incluidos. Así se aprecia en uno de los vídeos difundidos el pasado jueves por el gasteche Erro Chapea, nombre del barrio en el que se encuentra el local, que ha dado a conocer además que al menos 6 jóvenes fueron detenidos. La mañana estuvo marcada por la tensión en este barrio pamplonés. A las 8 de la mañana, miembros de la Policía Nacional acordonaron esta nave industrial abandonada que llevaba ocupada desde el 3 de septiembre de 2016 y en la que se realizaban distintos actos culturales. El desahucio por precario, había sido ordenado por el juzgado de primera instancia número 4 de Pamplona, con el apoyo del ayuntamiento de esta ciudad, en manos de la conservadora Unión del Pueblo Navarro. El desalojo de esta nave ocupada de la calle Artica en el número 30, va a permitir completar el desarrollo urbanístico de la zona con la creación de una nueva manzana de viviendas. El inmueble se encuentra junto a un almacén propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, destacó el gobierno municipal en una nota de prensa. Citó además unos informes técnicos elaborados en 2018 que indicaban que ese local no reunía las condiciones de seguridad para desarrollar actividades de pública concurrencia. La actuación se ha realizado con presencia policial y con una concentración de personas en el exterior, describe el ayuntamiento en su comunicado, en el que evita pronunciarse sobre las cargas y detenciones registradas a lo largo de la mañana. En uno de los vídeos difundidos por el Gazteche, a través de Twitter se aprecia a efectivos de la Policía Nacional disparando pelotas de goma contra los manifestantes, incluso a la altura de la cabeza. Posteriormente, el medio digital Aocha Info publicó imágenes de personas contusionadas a causa de golpes propinados con las porras. Las protestas se desplazaron al exterior de la comisaría donde se encontraban las personas detenidas. En otras imágenes difundidas por Hedar Eus, se observa la presencia de drones policiales sobre los manifestantes. El Gazteche de Errochapea aseguró que además de las 6 detenciones hubo cerca de 40 personas identificadas por la policía. Y hemos cambiado de música. A ver, prescriptor musical, ¿qué hemos puesto ahora? Pues son los Gaizkiñe y pues hardcore melódico del País Vasco, ¿no? De Euskadi. En euskera, además, parece ser. Exacto. Y bueno, se nos lleva, vamos, estamos hablando de ocupación y hablamos ahora, una ocupación un tanto peculiar, y es que voy a traducir directamente del catalán, así que ya me disculparéis si sale un poco así raro, y es que se ha intentado desalojar una habitación, un piso que fue recuperado por los vecinos a los narcotraficantes en un narcopiso en el barrio del Raval, concretamente el antiguo narcopiso en la calle Riereta número 3 del barrio barcelonés del Raval, pues tiene orden de desalojo, y en concreto por quinta vez la entidad financiera BBVA, al lado de sus inmobiliarias y el gestor inmobiliario Divarian, que pertenecen al fondo de inversión Cerberus, quieren desalojar a los vecinos que viven en el local del edificio de la calle Riereta 3, un edificio que que era un narcopiso que fue finalmente desalojado. Era un punto de venta de drogas activo en el barrio, y desde hace unos años la ocupación de este local, fomentada y consentida por los propios vecinos del inmueble, ha sido la única manera de mantener pacífico este tramo de calle, después de años de padecer los peligros y las molestias del narcotráfico. Y bueno, pues las entidades financieras, que no han hecho nada ni se habían preocupado en ningún momento por la situación de este piso que se dedicaba a las mafias del narcotráfico, pues ahora parece ser que les corre muchísima prisa. Y desde las entidades vecinales pues denuncian que el 66% de los puntos de venta de droga del barrio del Raval estaban en manos de financieras, inmobiliarias y fondos de inversión, y lo que proponen, pues bueno, que estos narcopisos se recuperen para el barrio. Más allá de todo sensacionalismo, lo que quieren es que pues viva la gente que no se lo puede permitir. Bueno, y con todas estas noticias que han contado los compañeros, no es de extrañar que haya convocatorias para protestar por estos actos. No sé si os acordáis de el hotel que había ocupado en pandemia por personas sin hogar. En el desalojo hubo 3 personas detenidas y este martes 14 de septiembre, el martes de la semana que viene, a las 9:30, Aragón sin Desahucios ha convocado una concentración en la Ciudad de la Justicia, en el edificio Fueros de Aragón, bajo el lema: acompañamos a los 3 compañeros juzgados por el vergonzoso desahucio de un hotel de Sareb, ocupado por personas sin hogar en plena pandemia. Entonces, pues cualquier persona que quiera apoyar puede ir este martes 14 de septiembre a las 9:30. Y aprovechando que decimos esta convocatoria, vamos a decir algunas más que tenemos por esta semana por la ciudad. Sí, por un lado tenemos que el grupo de ayuda a refugiados en Zaragoza está organizando la 8ª recogida de alimentos, que tendrá, que hay de tiempo hasta el viernes 1 de octubre y se montará en palés y enviará el sábado 2 de octubre. Pues que hay distintos puntos de recogida, un listado de necesidades que ahora os comentamos. A ver, los puntos de recogida. Tenemos la Chacinería Las Masadas, la Almozara, el Instituto Miguel Servet en Ruiseñores, el Badulaque Un Castillo, el restaurante Los Pájaros en la Cabeza en Delicias, el Potoca y Tribandún en La Madalena, la Panadería Zumbe en San José, la Pollería Carnicería Virrey en San José, la tienda Tom Manta, también en La Madalena, y la pescadería Cañete en San José. Y la lista de necesidades, pues tomate frito, conservas sin cerdo, arroz y pasta, galletas, bollos, azúcar, miel, mermelada, sal, especias, patatas cocidas, sobres de puré, latas de atún, sardinas. Bueno, infinidad de cosas. Pues lo de eso, que si queréis echar una mano, pues ahí tenéis donde poder hacerlo. Y otra convocatoria, esta es súper guay, y es el sábado y el domingo, el 11 y 12 de septiembre, y se llama Tu basura, mi tesoro. ¿En qué consiste? Pues trae la ropa que ya no te pongas e intercámbiala por otra que encaje mejor con tu estilo. Este evento va a tener lugar en la Harinera de Zaragoza, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y insisten en que las prendas que lleves obviamente deben de estar lavadas y en buen estado. Y además dicen, ayúdanos a luchar por un mundo más ético y sostenible. Así que un evento muy interesante. También tenemos una concentración contra la oleada de agresiones LGTBI fóbicas. O salimos a la calle o no volvemos a casa. Tendrá lugar en Plaza de España el 11 de septiembre a las 7 de la tarde. Y este sábado también el anarcosindicalismo recuerda a Lucio el sábado 11, y van a tener un evento para el que tienes que reservar si quieres asistir, y puedes encontrar más información en la página de CGT. Decir que es en el pueblo de Ruesta, que es un pueblo que está cedido a este sindicato y que está en las altas 5 villas. Como no hay transporte público hasta allí, pues bueno, pues evidentemente o vas en coche o tendrás que contactar con la CGT. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y estos 10 minutillos que nos quedan, pues vamos a hablar un poco de ecología. Representantes de ecologistas piden poner fin al Elibike en Sobrarbe. Representantes de organizaciones ecologistas subieron andando a Punta Suelza, una montaña de casi 3.000 metros situada en el Sobrarbe, para exigir que se ponga fin a la práctica del Elibike, una modalidad ciclista que consiste en llevar al aficionado a una cumbre en helicóptero para que luego la baje montado en su bicicleta. La movilización fue convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas. Los concentrados que subieron andando desde la Cruz de Guardia a 2.150 metros hasta la misma cima, ubicada a 2.974 metros, llevaban dos pancartas que desplegaron al llegar arriba y que contenían lemas contrarios al Elibike. No se puede tolerar que las montañas pirenaicas se utilicen para prácticas que entrañan un daño al medio ambiente, la flora y la fauna, y que además son potencialmente peligrosas para los senderistas y los propios ciclistas, señala Ecologistas en Acción, que participó en la marcha. Una empresa radicada en la zona de Bielsa, Altitude de Ride SL, organiza desde hace varios años viajes en helicóptero a Punta Suelza. Lleva a la cima a los aficionados y luego estos bajan por las laderas montados en sus vehículos de dos ruedas. El resultado es que modifican y erosionan los senderos, espantan a la fauna y al ganado y perjudican a las especies vegetales. Este deporte de riesgo está prohibido en los países de nuestro entorno y, de hecho, el helicóptero tiene su base en Francia, al otro lado de los Pirineos, donde no pueden hacer servicios. El Elibike, que preocupa mucho a los habitantes del Sobrarbe y la Ribagorza, ha saltado al primer plano de la actualidad después de que el coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, planteara una pregunta sobre el tema en las Cortes al consejero de Medio Ambiente autonómico. Se espera, con esta petición todavía pendiente de respuesta, que la administración de Javier Lambán se implique en la defensa de los Pirineos. En una ocasión, no hace mucho, unos excursionistas vieron bajar en bici de Punta Suelza a toda velocidad, ladera abajo, a un grupo de 18 ciclistas, explican desde SEO Bird Life, una entidad ecologista que apoyó la marcha contra el e-bike. Invaden los mismos caminos que usan los que caminan y son un verdadero peligro. Un vecino del Sobrarbe, que pidió no ser identificado, lamentó que los clubs de aficionados a la bicicleta de montaña no se hayan pronunciado en contra de una modalidad que causa tantos perjuicios al medio natural. Guardan un silencio extraño, culpable, como si aprobaran lo que se hace en Punta Suelza y no se atrevieran a expresarlo porque saben que irán en contra de la opinión mayoritaria de defensa de las montañas, añadió. El Elibike en Sobrarbe recibió en el verano de 2018 un espaldarazo del deportista de aventura y presentador televisivo Jesús Calleja, que en uno de sus programas protagonizó un descenso desde Punta Suelza. Aquel episodio, muy difundido en las redes sociales, le valió duras críticas por parte de los amantes de la naturaleza. Se llegó a abrir una denuncia por una supuesta infracción administrativa, pero se desconoce cómo concluyó el expediente. El Elibike representa la negación de los valores del ciclismo de montaña, ya que reduce su práctica al goce del descenso al hacer innecesario el duro esfuerzo que supone la subida a pie o montado en la bicicleta, hasta el punto desde el que se inicia la bajada. Y otra noticia ecologista, en este caso hablamos de un proyecto de autopista eléctrica entre La Luenga e Isona. La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Monzón-Isona alerta del nuevo proyecto de autopista eléctrica de la mano de la empresa Forestalia, con un nuevo trazado entre La Luenga e Isona, y realiza un llamamiento a la movilización. Desde la plataforma señalan que en este supuesto proyecto se trata en realidad de un gran número de proyectos de megacentrales eólicas y grandes líneas eléctricas, como siempre, fraudulentamente fraccionando para facilitar y agilizar su tramitación, evitando que ninguna de las centrales alcance los 50 megavatios. Se incluye una autopista eléctrica denominado Proyecto La Luenga 12, que partiría de La Luenga en Aragón para llegar hasta la subestación Isona. Dicen, desde nuestra plataforma estamos ahora mismo consternados y confusos. Esta primera información que hemos tenido de este proyecto, pese a que llevamos ya 30 años como plataforma ciudadana en defensa de nuestro territorio. En particular, no entendemos cómo puede presentarse un proyecto de línea eléctrica de semejantes dimensiones, una MAT o una autopista eléctrica, sin que tal proyecto figure en la planificación de la red de transporte eléctrico vigente hasta el año, ni en la prevista para el año 2021-2026, a la que presentamos alegaciones dentro de su periodo de exposición pública el pasado mes de abril. Por supuesto, ya hemos puesto en conocimiento de nuestros abogados esta información, pues no solo nos parece algo como un poco irregular, sino que además tenemos presentado un recurso contencioso administrativo contra la subestación en la que terminaría esta línea, esto es, la que la Red Eléctrica de España pretende construir en Figuerola d'Orcau, sin que aún hayamos podido presentar la demanda al habernoslo remitido en completo su expediente, por lo que se ha tenido que volver a solicitar sin que aún, después de varios meses, lo hayamos recibido. Y a todo esto, en la semana que, bueno, pues que nos enteramos que el World Weather Attribution, que es uno de los grupos más importantes de ensayos y de, bueno, de estudios sobre el clima, nos ha dicho, a raíz de las últimas olas de calor y estas cosillas que nos están pasando, que ya lo sabemos, el cambio climático está aquí, ahora y en todas partes, y su representante Friedrich Otto nos ha dicho, esta climatóloga alemana, que nos vayamos acostumbrando, que habrá que preparar a los niños en las escuelas para las olas de calor y que los episodios extremos de este verano aquí en la península ibérica pueden repetirse y que nos tendremos que acostumbrar a temperaturas de hasta 50 grados para el verano. Bueno, y hoy hemos alcanzado un nuevo super récord del precio de la luz y esta semana se ha vaciado otro embalse en la península. En este caso le ha tocado al Parque Nacional de Monfragüe, y si pasan estas cosas en un parque nacional, que es la figura de máxima protección de un espacio en España, ¿qué no le va a pasar al resto del territorio? Entonces, pues acabamos con esa reflexión y es que las noticias ecologistas se deprimen mucho. Es que con esto las sanciones por los vaciados de embalses salen bastante económicas. El Bardenas sí se le salían por 25.000 euros, una cosa así. 25.000 euros sí, era, ¿no?, la última. Pues mira, algo ridículo para los beneficios que sacan. Porque se nos acaba el tiempo, porque si no también podríamos hablar como en el pico máximo del precio de la luz de agosto ha sido el mes que menos energía eólica se ha producido. Porque claro, si hubiera habido mucha energía no hubieran podido justificar el aumento del precio. Entonces, pues no sé si os habéis fijado en lo parados que han estado los molinos mucho de este tiempo. Podéis ver en energiasrenovables.com, que ahí cubren la noticia, si queréis ampliar información. Y como somos así de chapas, pues se nos ha ido el programa sin cubrir todas las noticias y ya son las 9 de la noche. Así que nos vamos a ir yendo del acratador. No sin antes recordaros nuestro correo microabierto@radiotopo.org. Mándanos lo que necesites, que vuestras noticias os las cubrimos sí o sí. Y que la semana que viene tenemos el concierto 28 aniversario. Por mi parte, lo de siempre. Un pletórico salud y anarquía. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Día tras día, me puso de día. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas a quitar.